entrando. Por favor, no se amontonen en la entrada. Pasen al fondo. Gracias. Próxima parada, holograma Melange. Aproveche su visita. Depositen los objetos pesados, los metálicos y los magnéticos en las bandejas acondicionadas para este uso. Holograma Melange es etéreo. Holograma Melange es incorpóreo. Holograma Melange es susceptible de desaparecer en contacto con materia pesada. No lo cargue, por favor. Durante su visita a Holograma Melange, procuren no separarse del grupo. Holograma Melange sobreactúa sobre partículas individuales. Holograma Melange detecta elementos independientes no adscritos al grupo y abduce como mecanismo de defensa. Holograma Melange se defiende de lo tangible. No se expongan a parecer un peligro para el holograma. Caminen despacio y en silencio. No perturben la paz de Holograma Melange. Y si asoman, verán el exterior de Holograma Melange. El interior sin el exterior se deshace. El exterior sin el interior es inservible. Denle la importancia que se merece. Reflexionen. Caminen. Disfruten el interior de Holograma Melange. En extremo claro. En exceso deslumbrante. Superabundantemente poblado. No se asusten si no ven lo mismo. El holograma exige dedicación, perseverancia, interés, costumbre. Aún así, Holograma Melange no homogeneizará puntos de vista. Caminen. Observen. No se separen. A partir de aquí, continuarán solos la visita a Holograma Melange. Recuerden las normas. Especia no es un producto virtual. Melange es un universo fantasmal inventado para asustar a los niños. Especia no es una fantasía residente en algún universo paralelo. Especia no es. Los universos paralelos son solo imágenes holografiadas creadas para conservar las esperanzas. Denles la importancia que se merecen. Melange no existe. Disfrute su holograma. Cuando deseen abandonar Holograma Melange, encontrarán fácilmente el final. Estará cerca. No se asusten. Solo será uno de ellos. Pasa pronto. Because the death is near. Continúe avanzando. Especia Melange sigue siendo un holograma. Es decir, que el holograma Melange sigue siendo... Perdona, no comprendo. ¿No lo comprendes? No, no lo comprendo. Una mente lógica y matemática como la tuya debería comprenderlo. Perdona, no comprendo. Creo que mis circuitos se han quedado atascados. Bien, en ese caso me pondré yo en la mente de un humano que no comprende y trataré de explicártelo. Si Especia Melange sigue siendo un holograma, quiere decir que el holograma que es Melange sigue siendo. Ah, ya, que Melange, o sea, que Melange sigue siendo un holograma, quiere decir. Sí. Ah, ya. Bueno, no como nosotros, que nunca hemos sido. Más que proyecciones mentales de alguna mente enferma. Probablemente la tuya. Mente improbable, la nuestra. 8 improbables mentes holograma. Mentes oído falange, Chema Sánchez, en el directo, Miguel Ángel Aguado y Benigno Moreno, en los premontajes. De mentes desinteresados, Javier Adán, en la banda sonora original, y Federico Montalbán, en las palabras. Y 3 mentecatos que coordinan, guionizan y proyectan este holograma. Bienvenidos al holograma Melange. Efecto placebo. Efecto placebo. Placebo. Bienvenido a Efecto Placebo. Por favor, muéstrenos su capacidad de sugestión. Gracias. Pase por la puerta número 3. Buenas tardes. En la pantalla central podrá ver varios tipos de enfermedad. Por favor, seleccione la suya. En caso de no encontrarla, pulse otro y describa sus síntomas. Su problema está siendo procesado. En unos instantes, Efecto Placebo tendrá preparada su medicación. Por favor, espere. El sujeto no presenta anomalías físicas, dolencia psicosomática, tratamiento placebo. El diagnóstico se ha completado con éxito. Efecto placebo ya tiene listo su tratamiento. Relájese y disfrútelo. Si opone resistencia, no podremos curarle. Por favor, pase a la siguiente cabina y confíe. Su enfermedad está en buenas manos. Empezar el día al revés, como el periódico del domingo. Empezar el día por la mañana al revés, páginas amables. Como el periódico del domingo por la mañana. Sin ganas. Por las páginas amables. Sin grandes expectativas. Sin ganas. A ojos vagos. Sin grandes expectativas. Y manos tontas. A ojos vagos y manos tontas. A saliva descuidada en los impares. Sobre la cama. Sobre la cama. Con los pies en la almohada. Con los pies en la almohada. Y la cabeza colgando. Sin profundidad. Sin profundidad de campo. Libros que son libros lomos. Que son lomos. Cajas que son cuadros. Cajas que son cuadros. Fotos sin espalda. Fotos sin espalda. Armarios ventana. Armarios ventana. Que no esconden paisajes. Dos dimensiones. Transparente y puro. De tan simple. Al revés. Largo por alto, que no oculta intenciones. Partículas chinchetas sin aire que las sostenga. Aire como pegamento adherido a las paredes, a las que se pegan como recortadas de una revista, 8 letras enormes, a las que se pegan profundo como recortados de una revista, 8 letras enormes, profundo en 2x2 cada una de las letras. Profundo en 2x2 cada una de las letras. Superficie abarcable. Violada por una sola palabra. Profundo. Profundo. Profundo en plano. Sin canto. Mi profundidad. La leo en voz alta. No resuena. Profundo. No resuena. Se me corta el eco. Profundo. Palabra de 2 dimensiones, sin eco. Palabra única. Sin eco. Palabra lomo. Palabra. Sin aire que la sostenga. Palabra lomo. Sin aire que la sostenga. Y la digo otra vez. Con la cabeza colgando y los pies sobre la almohada. Profundo. Sobre la almohada. Profundo. Mientras el techo hace olas. Y encuentra una tercera dimensión. Para inundarnos. Empezar el día al derecho, por la mañana, con muy poco espacio y toneladas de oxígeno que respira entre libros cargados de historias profundas. Empezar el día al derecho, por la mañana, con muy poco espacio y toneladas de oxígeno que respira entre libros cargados de historias profundas. Partículas pesadas dentro del armario. Dentro de las cajas. Dentro de las fotografías. Dentro. Y entre mi cabeza y la almohada. Aplastante y turbio de tan hondo. 3 dimensiones. Tres dimensiones para ocultar cosas. Y en una esquinita libre de la pared. Arrugadas. Y con un relieve asfixiante. 10 letras. Superficie. Thank you. Que siguen dentro del holograma Melange. Por favor, no se detengan, no se amontonen, no se apilen unos encima de los otros. El sexo real no está permitido en esta parte del holograma. A la izquierda pueden observar una proyección holográfica de los tres mentecatos que perpetran el holograma Melange. Por orden de aparición, Maika Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego. Por favor, no se acerquen a tocarlos. Son de pega. Especia Melange. Especia Melange. Especia Melange. En Radio 3. Por las escaleras. Melange. En espiral. Radio 3. Alrededor de la médula. Especia. En el cuello. Radio 3. En el lóbulo de tu oreja. Melange. Abocados. 3. Dentro del oído. La especia. Hasta la nuca. Melange. El cerebro derretido. Especia melange. A sorbitos. Melange. Déjanos. Carta a una irrealidad paralela. Queridos vosotros dos, esta no es la carta de una loca, pero creedme, podría llegar a serlo. Y eso no sería demasiado agradable para vosotros. Creed esto también. No respondo de mi capacidad de resistencia, y por ello no garantizo finalizar estas líneas con la cordura con las que ahora la comienzo. Queridos dos, no consigo recordar aquel día en el que se nos abrió el agujero en la pared. La pared común y su agujero común. La pared que separa mi casa de vuestra casa y que coincide además y casualmente con ser una de las paredes de mi habitación, dormitorio, estudio, cueva secreta, refugio de mis desvelos, búnker de soledades, espacio para mis manías y encuentro de pasiones particulares. Mi pared, que es también una de vuestras paredes, la de vuestro dormitorio. Parecía ser un dique de vigas, cemento armado y rejilla aislante recubierta de alquitrán cuando la compré, y ahora se me deshace mi media mitad de pared en las manos, sin que yo pueda hacer nada por la terrible descomposición. Me quedo sin pared, y a vosotros parece no importaros, porque estáis ciegos, o sordos, o locos, oídos, o ausentes, o ensimismados. No sé el motivo, pero no os importa. Me han contado los duendes de la noche que vuestra mitad está intacta, que la cara norte de la pared que separa vuestro dormitorio de mi dormitorio sigue siendo la flamante muralla de castillo que adquiristeis con el resto de la vivienda. Debe ser por eso, por lo que habitáis en vuestro paraíso particular, colmados de felicidad, ignorantes de lo que sucede extramuros. No me importaría. Juro que no me importaría lo más mínimo el tono de vuestras conversaciones, el color de vuestros ojos, el calibre de vuestras cosquillas o el sabor de los muelles de vuestra cama. Me daría igual, si no fuera porque son los coroneles del ejército invasor que enviáis cada noche a romper la pared de alguien que ni siquiera se ha declarado aún vuestro enemigo. Dejadme que os cuente las historias del otro lado. Lo que pasa en la mitad blanda y fofa de la pared, en mi mitad. Primero se hace de noche con rutina y normalidad. Luego, entráis en el dormitorio vuestro, que ahora ya es el mío debido al agujero. Tranquilamente os tendéis en mi cama y os tocáis hasta los gritos sin oír los míos, ahogado bajo vuestros cuerpos desnudos y gordos, que os piden la retirada de una tierra que no os pertenece. Al día siguiente, hablo a mis amigos con voz de niña pequeña, como si fuera mi vecina jugando con mi vecino en la cama. Voz infantil y frases lacias de color de rosa, como las vuestras, como las de los amantes pastel que viven tras la parte buena de la pared. Se me pegan vuestros modos ridículos y los escupo como veneno al día siguiente, sin saber dónde me he dejado la voz o dónde habré puesto mi forma de andar y no la vuestra. Despierto con dolor de orejas porque me las maltraté al intentar no oír desde mi lado de la pared, y en ellas se ha quedado un eco de gemidos que confundo con los maullidos de los gatos y las sirenas de las ambulancias. Habéis cogido mis libros, os habéis llevado las letras y les habéis dejado las páginas en blanco. Habéis cogido a la vecina y la habéis vaciado, como si ella no tuviese amantes o derecho a su mundo dentro de la cabeza, o incluso a la nada dentro de su cabeza. Si os enteraseis del socavón en la pared, la tomaríais seguramente por una chalada, vecina incorpórea, sorda y tarada al otro lado de la pared. Lo peor de todo es que no os habéis dado cuenta de nada, absolutamente de nada. Y bien, queridos vosotros dos, llegados al punto en que empieza a oscurecer por enésima vez, no quisiera que pensarais que esta carta ha sido escrita en vano, por llenar un tiempo y una cabeza que ya no tengo, porque me la habéis arrebatado. Llegados a este punto, esto es lo que haremos. Me vais a ceder vuestra parte de la pared. La buena, la fuerte, la resistente, la que no se perfora. Vosotros os vais a quedar con la mía. Y ahora que oscurece, terminaré lo que vosotros empezasteis. Me colaré en vuestra cama y me taparé con vuestras sábanas. Y no tendré más que abrir la boca tanto como pueda. Por ella saldrá el monstruo que habrá visible el agujero. Un bicho con la forma de mi vecino, mi vecina y la mía propia. Os parece tonto, seguro. Pero me duelen las manos de bicho de tanto escribiros hoy. Y será horrible a partir de ahora para los tres creerlo. Un bicho que somos los tres en uno, en mí, y que veréis a través de mi pared agujereada y transparente. Y nos quedaremos así, siempre. Os deseo que duela, como mis manos. Os deseo que os sintáis desnudos y que no entendáis nada. Espero que sea así. Soy cruel, pero de todos modos, ya no tengo alma para sentirlo, y muchísimo menos para sentirlo por vosotros. Firmado, vuestra irrealidad paralela. Yeah. desde la red del universo Melange. El programa está en fase receptiva. Señoras y señores, bienvenidos a la fase REM. Sitúense cómodamente en sus asientos y conéctense el cable negro a la nuca. Introduzca la aguja en el tercer orificio de su brazo derecho. Respire hondo. Seleccione el canal 1 para fabricar sus propios sueños y el canal 2 para que se los fabriquemos nosotros. Colóquese los electrodos como se indica en la pantalla. Si su ritmo cardíaco se altera en exceso, será automáticamente desconectado de la fase REM. Relájese. Cierre los ojos. Cuente hasta tres. Buen viaje. Estás en la red del universo Melange. El programa está en fase receptiva. Dormitorio. Interior. Noche. Miedo. Oiga, no quisiera molestarle, pero son las 3 de la madrugada. Mañana me levanto muy temprano y necesito dormir. ¿No le importaría salir de mi cama? Muchas gracias. Buenas noches. Pero bueno, ¿se puede saber qué le pasa? Le he dicho que me deje en paz, que quiero dormir. ¿No piensa usted largarse en toda la noche? Me temo que no. Vaya, qué curioso. He dicho, me temo. ¿Pero por qué? La verdad es que estoy contento. No la visitaba hace mucho. Está usted muy crecidita. Pues lo siento, pero no puedo decir lo mismo. Yo no me alegro de tenerla aquí. Ya lo sé. Siempre pecó usted de arrogante. Siempre tuvo un exceso de seguridad en sí misma. Siempre autosuficiente y entera. Pero ya ve, ninguno estamos libres. ¿Quién le ha dejado entrar? Usted, por supuesto. Soy su miedo, señorita. Nunca entro si no me abre las puertas. ¿Insinúa que yo le he invitado? He dicho que me ha abierto, no que me haya invitado. ¿Y quién entonces? Nadie. Nadie invita al miedo. Pero entiéndame, ando por ahí vagando, solo. Los miedos siempre estamos acechando. Y en cuanto vemos una rendija de luz en las puertas de nuestras queridas víctimas, ¡zas! Nos colamos. Aunque hoy no he tenido ninguna dificultad, tiene usted las puertas abiertas de par en par. ¿A qué puertas se refiere? A las de la seguridad, la firmeza, la lógica, la razón, la conciencia. Las puertas de lo tangible y lo real. Las suyas suelen estar blindadas, pero hoy las ha dejado abiertas, como cuando era niña. Tonterías. Ya no me da miedo la oscuridad, ni los monstruos del armario, ni los fantasmas. Váyase de aquí y déjeme dormir de una vez. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué quiere? Mire esta foto. No le gustaría que les pasara nada malo, ¿verdad? No, claro que no. Pero lo piensa. Le asusta pensar que algún día les pasará algo malo. Bobadas. Están bien. ¿Qué les va a pasar? Mírese en el espejo. Es joven, goza de buena salud, una piel tersa. Dígame, ¿qué más ve? Nada. Fantasmas, señorita, ve fantasmas. Ve enfermedades, arrugas y muerte. Y eso le da miedo. Son tonterías. No tiene sentido. Déjeme en paz. Hasta la expresión le asusta. Déjeme en paz. Le sigue asustando la muerte. La suya y la de personas queridas. Son sus monstruos del armario que ahora tienen otra forma. Tiene miedo. Váyase, por favor. Señorita, míreme. Y míreme a la cara. Me tiene usted delante. Deje de negarme y dígalo. Vamos. Dígalo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vamos, vamos. Ahora se tapa hasta la cabeza, pero... ¿Pero qué es eso? Y dice que ya no es una niña. Así no me va a espantar. ¿Y cómo? ¿Qué tengo que hacer para que se vaya? Nada. No me voy a ir. Destápese y míreme a los ojos. Mire a sus fantasmas. Acéptenos como parte de usted. Y trate de reconciliarse con nosotros. La vamos a acompañar el resto de su vida. Es mejor, estará bien. Esto no es real, no es real. No le hagas caso. Deja de escucharle y una vez. Esta irrealidad forma parte de su realidad, señorita. Hable conmigo, enfréntese. No voy a desaparecer porque me niegue. Lo sabe. Destápese. Ni hablar. Buenas noches. Bueno, si así lo quiere. Dormitorio. Interior. Noche. 4 de la madrugada. Dormitorio. Interior. Noche. 5 de la madrugada. Dormitorio. Interior. Amanecer. 6 de la mañana. Dormitorio. Interior. Día. 7 de la mañana. ¿Sí? Ah, hola, sí. Estaba dormida. Sí, sí. Mejor un poco más tarde. Estoy destrozada, no he dormido nada en toda la noche. No, por nada. Porque tenías miedo. No sé. Insomnio. Miedo. No, no estaba nerviosa por nada, no sé. Me tomé un café muy tarde y... Y me moría de miedo. ¿A las 9? De acuerdo. Hasta luego. Deje de negarme, señorita. Me voy. No me gusta el día. Pero volveré a verla. Recuerde. Sus puertas. De par en par. Que pase un buen día. No toque. Especia Melange no existe. Y su proyección holograma existe muy poco. No tenga miedo. Estamos a punto de llegar al final. No tenga miedo y avance, por favor. Usted tampoco existe demasiado. Corrupciones y contratos. Departamento de Corrupción. Eliminamos sus impurezas. Desnúdese. Deje su ropa en la papelera de reciclaje. Colóquese bajo el foco de luz. Mantenga los ojos abiertos. De perfil. De espaldas. De frente. De perfil. De espaldas. De rodillas. De rodillas. Extienda los brazos. Prepárese para la desinfección. Sentirá calor. No debe preocuparse. El sonido está pulverizando la suciedad de su cuerpo. Espere. Quedan restos. No sé cómo empezar a contarles esto. De verdad que no sé. Verán, yo siempre fui muy incrédulo, agnóstico, escéptico y todas esas cosas. Por eso no acabo de entender ni aceptar lo que me está pasando. Lo que me ha pasado. Y por eso me da un tremendo pudor contárselo a ustedes. Tendré que superarlo porque creo que esta historia merece ser contada. Ya verán ya. Empezaré por el principio. Odio hacer gestiones. No hay nada que me irrite más que tener que bregar contra la apatía y la incompetencia de la gente que trabaja detrás de los mostradores. Así que fui retrasando un día tras otro una gestión que debía hacer. La retrasé tanto que llegó el día en que tuve que afrontarla sin más remedio. Quería hacerlo bien y evitar que me marearan haciéndome ir de un sitio para otro e ir descubriendo en cada viaje que me faltaba un documento nuevo por entregar. Armado de paciencia, tomé el teléfono y llamé a un número de información. Era de esos gratuitos. Empezábamos bien. Una señorita muy amable y de dulce voz me explicó diligentemente todo lo que tenía que hacer. Bastaba con que fuera cierta ventanilla, con el impreso D4 y el V5 rellenados y adjuntara un certificado. Tiene que ir a la ventanilla y llevar los impresos D4 y V5 rellenados y un certificado de vivencia. ¿Un qué? Un certificado de vivencia. ¿Y eso qué es? Un papel que dice que usted está vivo. Pero si yo estoy vivo, si no, no estaría hablando con usted ahora por teléfono. Ya, pero ese certificado se lo van a exigir. No quise alargar más la conversación y le pedí el último favor de que me dijera dónde conseguirlo. La primera parte de las gestiones parecía que había salido bien. Lástima de certificado de vivencia. Aquello sonaba muy raro y no hacía presagiar nada bueno. Por cierto, aparte de todo lo anterior que les he dicho, también soy muy inseguro. Pues bien, lleno de la indudable incomodidad y zozobra que deben poseer a un tipo tan dubitativo como yo, me dirigí a la oficina del registro de vivencias. Me aterraba pensar que no quisieran darme el dichoso certificado. Dios mío, sería terrible. Sin ese papel no podría demostrar que estaba vivo, aunque se lo gritara a quien hubiera detrás del mostrador. Los mostradores son así. Si les han dicho que pidan un certificado de vivencia para demostrar que tal persona está viva, si no se lo entregas, estás muerto. ¡Qué angustia, señor! ¡Qué angustia! Con paso temeroso entré en la oficina. Un débil hilillo de voz salió de mi garganta. Me dijo con voz. Verá usted, yo venía por mi certificado de vivencia. Si eso, perdón, de vivencia. Está claro que estoy vivo, ¿no? Usted mismo podrá comprobarlo, pero me han dicho que me hace falta ese papel. Una muestra de hartazgo de la persona que había tras el mostrador me hizo callar. Dígame su nombre. Me dijo con voz antipática. Conforme se lo dije, lo apuntó en un papel que me tendió en el acto diciéndome... Aquí está su certificado de vivencia. ¿Eso es todo? Eso es todo. Vaya, reconozco que me sentí algo decepcionado. Me esperaba algo más de complicación. Pues sí que resultaba fácil demostrar que estaba vivo. Bueno, el caso es que ya tenía mis impresos de 4 y V5 rellenados y mi certificado de vivencia. Así que me dirigí a la ventanilla que me había indicado la amable telefonista. Fue entonces cuando me sucedió lo que me tiene en vilo y que no sé si seré capaz de contarles. No me tomen por loco por lo que les voy a confesar. Les juro que es todo cierto. Verán, estaba a punto de entrar en el edificio al que me dirigía cuando me dio un infarto. Fue algo rápido e inesperado. Y también fulminante. Con las mismas caí al suelo creyéndome muerto. En esas estábamos cuando llegó el 061. Me hicieron un reconocimiento que, curiosamente, empezaron por los bolsillos. En el derecho del pantalón encontraron el certificado de vivencia que acababa de recoger. Un médico lo inspeccionó. ¡Coño! ¡Este tío está vivo! ¡Venga, levántese, que está usted vivo! Me dijo dándome unas palmaditas en la cara. ¡Levántese, levántese, que está usted vivo! ¡Lo pone aquí! Muy a mi pesar, vamos, me levanté. Vamos, venga. A mí estas cosas no me gustan. Si me he muerto, me he muerto. Sin tonterías. Pero oiga, ¿y el infarto? Usted sabrá, a mí me basta con lo que pone en el papel. Así que los del 061 se marcharon. Y allí me dejaron, sin saber si morirme o vivirme. Y así sigo, sin saber qué hacer. Supongo que les resultará difícil de creer, pero piensen que más difícil es para mí, que fue quien tuvo el infarto. Yo les digo a todos que me ha dado un infarto. Estoy muerto, de verdad que lo estoy. Pero todos me señalan el odioso certificado y dicen lo mismo. ¿Pero cómo vas a estar muerto si ahí pone que estás vivo? Por culpa de ese dichoso certificado nadie me hace caso cuando les digo que me he muerto. Hay que ver qué difícil lo hacen todo con los dichosos impresos y certificados. Por cierto, ¿ustedes no sabrán dónde puedo conseguir un certificado de defunción? Certificado de vivencia, Federico Montalbán. Las instrucciones del caballero y vayan abandonando el holograma Melange. Por favor, no olviden su certificado de holograma. O de vivencia. Si están muertos, no olviden su certificado de defunción. melange.rn@rtve.es. ¿Eso es el certificado de defunción? Es el certificado de defunción para contactar con los tres mentecatos: Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Adiós. Y Chema Sánchez, que también. Chema Sánchez está en los controles del holograma Melange. Hasta la próxima. Abandonen el holograma Melange. Salgan de uno en uno. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.